la música, su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. The day is my enemy, the night my friend. For I'm always so alone till the day draws to an end. But when the sun goes down and the moon comes through, to the monotone of the evening's drone, I'm all alone with you. Close to me, all through the night, from a height far above, you and your love. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos, como siempre programando lo mejor de la música jazz, R&B y también crooners. Y hoy tenemos una noche muy, pero muy especial, porque es noche de especiales. Y como no, tenemos a una invitada especial. Pero antes, como siempre, saludándolos desde los estudios de Radio TGD, en controles, señor Cleo, y también acá en las voces, Julio Shikara. Como siempre, acompañándole cada viernes en donde hablamos de música que hace y ha hecho historia. Y cómo no, esta noche especial que vamos a dedicársela a la primera dama de la música. Ella es Ella Fitzgerald y vamos a tener un especial en donde pues nuestro especial o nuestro programa de hoy es dedicado pues, a la voz de Ella Fitzgerald, pero por sobre todo también donde ella canta el cancionero de Cole Porter, el cual es un álbum doble de estudio, el cual es de 1956 y fue grabado obviamente por la cantante de jazz Ella Fitzgerald y por sobre todo también acompañada por una orquesta de estudio dirigida y arreglada por Buddy Brackman. Y pues básicamente se centraron en las canciones de Cole Porter, prácticamente como un tributo. Y iniciamos nuestro programa con música de este álbum, del cancionero de Cole Porter, el tema que se llama All Through the Night o Toda la Noche, que es una canción popular de 1934, escrita obviamente por Cole Porter para su musical de 1934, Anything Goes. Fue presentada por William Caxton y Bettina Horn. Y es de esta manera como iniciamos nuestro programa especial de esta noche. Gracias, como siempre, porque usted nos acompaña. Vámonos con más música. Vamos a irnos con un doble play en voz de la primera dama, Ella Fitzgerald, y el tema Anything Goes. Y luego nos vamos a ir con el tema Too Darn Hot. Y regresamos para seguir platicando de más música acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Times have changed, and we've often rewound the clock. Since the Puritans got a shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stockings was looked down as something shocking. Now, heaven knows, anything goes. Good authors, too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today that women prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that I'm bound to answer when you propose. Anything goes. Just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that I'm bound to answer when you propose. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to coo with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants for romance is not, 'cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too. Baby tonight, and pitch the woo with my baby tonight. I like to coo with my baby tonight, and pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Gob for his squad, a Marine for his queen, a G.I. for his cutie pie is not, 'cause it's too, too, too darn hot. Regresamos con más música acá a Melómanos y nos fuimos con un doble play en voz de la primera dama de la música. Ella es Ella C. Fertel y el tema Anything Goes, Todo Vale. Es una canción escrita por Cole Porter para su musical de 1934, el cual lleva el mismo nombre. Muchas de las letras de este tema incluyen referencias humorísticas a figuras de escándalo y chismes de la alta sociedad en la era de la depresión, obviamente de aquel 1934. Esto es entonces uno de los dos temas, Anything Goes, y por sobre todo también en la voz de Ella C. Fertel, el segundo tema, el cual fue Too Darn Hot, que en español podríamos decir que significa demasiado caluroso, aunque la traducción haría referencia a una maldición o insulto por el calor que puede hacer en algún lugar. Es una canción escrita también por Cole Porter para su musical Kiss Me, Kate, de 1948. Entonces nos fuimos con dos temas buenísimos en la voz de Ella Fitzgerald. Hablando del álbum, de este álbum del cual nosotros hemos extraído todos estos temas y el cual le estamos dando cita a usted hoy para poder degustar de una buena parte de él. El álbum de Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook fue grabado entre el 7 al 9 de febrero de 1956 y también se terminaron algunos detalles de grabación el 27 de marzo de ese mismo año. El álbum fue publicado oficialmente el 15 de mayo de 1956. El álbum consta aproximadamente de 35 canciones, aunque la grabación original cuenta con 33. Pero se hicieron remasterizaciones y relanzamientos y algunas ediciones contienen 3 canciones extra, haciendo un total de 35 canciones. Y imagínese usted toda esta cantidad de música y por sobre todo buenísima, porque vienen temas blues, R&B y sobre todo también jazz. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos con más música de Ella Fitzgerald. Vamos a irnos también platicando para seguir conociendo más sobre esta propuesta. Y vámonos ahora con el tema In the Still the Night. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. In the still of the night, as I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of the night, while the world is in slumber, oh, the times without number, darling, when I say to you, para que no escuches Retro Hits.

Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con un tema antes del corte. Nos fuimos con el tema In the Still of the Night, en la quietud de la noche. Es una canción popular escrita por Cole Porter para la película de Metro-Goldwyn-Mayer, Rosalie, cantada por Nelson Eddy y publicada en 1937. Y luego nos fuimos al corte, y regresando del corte, nos fuimos con la voz de la primera dama de la música, Ella Fitzgerald, y el tema I Get a Kick Out of You, o en español sería Me Divierto Mucho Contigo. Es una canción también del cancionero de Cole Porter, y también pues escrita por Cole Porter, que se cantó por primera vez en el musical de Broadway de 1934, Anything Goes, y luego en la versión cinematográfica en 1936. Cantada originalmente por Ethel Merman, ha sido versionada por docenas de intérpretes, destacando entre ellos a Frank Sinatra, Dolly Parton y la versión que acabamos de escuchar con Ella Fitzgerald. Bien, así que nos vimos con esta selección de este cancionero de Cole Porter en voz de Ella Fitzgerald. Te cuento más acerca de este álbum. Este fue el primer álbum de Ella Fitzgerald para el recién creado sello discográfico Verve Records, y que por cierto fue el primer álbum lanzado por este sello. Norman Granz, manager de Ella Fitzgerald y productor de muchos de sus álbumes, decidió que ella grabaría obras populares, estableciendo la razón por qué. Pues él decía que estaba interesado en cómo podría mejorar la posición de la cantante para convertirla en una cantante con algo más que un séquito de fanáticos a los cuales les gusta el jazz. Entonces, dice él, le propuse que grabara el primer álbum de Verve Records. Y no fuera un proyecto de jazz, sino más bien un cancionero de las obras de Cole Porter. Me la imaginaba cantando, decía él, las obras de muchos otros compositores. El truco consistía en cambiar el fondo y lo suficiente como para que aquí y allá hubiera señales de jazz en la producción que se iba a grabar. Esto en una de las entrevistas a Norman Granz, manager de Ella Fitzgerald. Así que prácticamente este álbum, aparte de ser un tributo, también fue una experimentación para ir saliendo de ese oasis del jazz e irse diversificando. Que como usted ha escuchado en algunos de los temas, varios de ellos son algunos big band, algunos otros son R&B y algunos otros también dentro de lo que es el jazz. Vámonos con más música, vamos a irnos con no dos, sino tres temas de este álbum. El primero se llama Always True to You in My Fashion. Y luego nos vamos a ir también con All of You y Begin the Binge. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. If a custom-tailored vet asks me out for something wet, when the vet begins to pet, I cry hooray. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. I've been asked to have a meal by a big tycoon in steel. If the meal includes a deal, accept I may. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. There's an oil man known as Tex, who is keen to give me checks, and his checks, I fear, means that Tex is here to stay. But I'm always true.

is past all endeavor, except when that tune clutches my heart. And there we are, swearing to love forever and promising never, never to part. What moments divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't begin the beginning. Oh yes, let them begin the beginning. Make them play till the stars that were there before return above you, till you whisper to me once more, darling, I love you. And we suddenly know what heaven we're in when they begin the beginning. When they begin the beginning. Regresamos con más acá, melómanos, y nos fuimos no con uno ni con dos, sino con tres temas del señor Cole Porter en voz de la primera dama de la música, Ella Fitzgerald. Y nos fuimos con el primer tema, Always True to You in My Fashion, siempre fiel a ti a mi manera. Es una melodía de 1948 de Cole Porter, escrita para el musical Kiss Me, Kate. Está basado en un poema el cual se titula Non son qualis eram bonae rob regno cianare. Es un poema igualmente irónico del poeta decadente inglés Ernest Dowson. La cantante en la canción afirma que siempre es fiel a su amor principal a su manera, a pesar de ver y aceptar regalos de hombres ricos. La fuerte insinuación irónica es que ella cambia favores sexuales por regalos. La canción está llena de juegos de palabras que al escucha le hacen pues volar los pensamientos en doble sentido. Y luego nos fuimos también con el tema All of You, Todos Ustedes. Es una canción popular escrita por Cole Porter y publicada en 1954. Fue presentada por Don Ameche en el musical de Broadway Silk Stockings y también apareció en la versión cinematográfica cuando fue cantada por Fred Astaire. Buenísimo el tema All of You, Todos Ustedes. Y por último, nos vimos con otro tema también, el tema Begin the Bing, Comienza la Beguina. Es una canción también popular de Cole Porter, la cual él la escribió durante un viaje en crucero en 1935. Este tema fue presentado por June Knight en el musical de Broadway Jubilee. Así que nos vimos con estos tres buenísimos temas en voz de la primera dama de la música, Ella Fitzgerald. Y como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes porque nos acompañan cada viernes en punto de las 19 horas. Tiene una cita musical diferente porque siempre nuestros programas pues cambian, son diferentes, siempre exploramos nuevos temas, nuevas voces, y aunque programemos una que otra canción repetida, pues por lo menos con una versión diferente o una voz también diferente. Y gracias, como siempre, porque usted nos permite ahí, en la intimidad de su casa, de negocio, también estarnos escuchando. Hablando de la producción o de este álbum, de este cancionero, el tiempo que Elancy Ferrell estuvo en el sello Bear Records, la vería producir sus grabaciones más aclamadas, en la cima de sus poderes vocales. Este álbum inauguró la serie Songbooks de Elancy Ferrell. Cada uno de los 8 álbumes de la serie se centra en un compositor diferente del canon conocido como Great American Songbook. El manager de Elancy Ferrell visitó a Cole Porter en el Waldorf Astoria y le puso todo el álbum para que lo escuchara. Después de escucharlo, Cole Porter simplemente comentó: "¡Vaya! ¡Qué maravillosa dicción tiene esa chica!". Muy bien, así que pues continuamos con más acá, melómanos. Ya vamos llegando a nuestro momento del corte. Pero vámonos al corte, y no olvide también que si usted se perdió el programa, puede volverlo a revivir en las plataformas Spotify, iVoox y Google Podcast. Ahí usted pues puede buscarnos como Melómanos Radio TGD, y ahí usted va a volver a escuchar este programa y también va a poder escuchar otros programas, los con los que empezamos el año. Inclusive todavía están ahí los navideños, por si usted quiere disfrutar de esos temas, ya que ahorita pues el clima anda pero loquísimo y ahí que hasta descontrolada la gripe también. Muy bien, vámonos con más, nos vamos a ir a nuestro corte, y regresando del corte nos vamos a ir con el tema I Am In Love, o Estoy Enamorada, tema en la voz de Elancy Ferrell, extraído del cancionero de Cole Porter. Regresamos con más. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. I am dejected. I am depressed, yet resurrected and sailing the crest. Why this elation mixed with deflation? What explanation? I am in love. Such conflicting questions ride around in my brain. Should I order cyanide or order champagne? Oh, what is this sudden jolt? I feel like a frightened colt just hit by a thunderbolt. I am in love. I knew the odds were against me before. I had no flair for flaming desire. But since the gods gave me you to adore, store. I may lose, but I refuse to fight the fire. So come and enlighten my days and never depart. You only can brighten the blaze that burns in my heart. For I am wildly in love with you, and so in need of a stampede of love. God gave me you to adore. I may lose, but I refuse to fight the fire. So come and enlighten my days and never depart. You only can brighten the blaze that burns in my heart. So in need of a stampede of love. Regresamos con más acá en Melómanos y seguimos platicando de más música y por sobre todo degustando de la voz de la primera dama de la música, Ella Fitzgerald, y el tema I Am In Love, Estoy Enamorada. Es una canción popular de 1953 escrita por Cole Porter para su musical Can Can, donde fue presentada por Peter Cookson. Así que luego de nuestro corte nos fuimos con este tema, I Am In Love. Y luego pues nos vamos a ir para seguir platicando de más música. Pero le cuento un dato adicional de esta grabación. Le cuento que este álbum fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammys en el año 2000. Y es que obtuvo un premio Grammy especial establecido en 1973 para honrar las grabaciones que tienen al menos 25 años de antigüedad y que tienen importancia cualitativa e histórica. Prácticamente música que ha hecho historia. En el año 2003 fue una de las 50 grabaciones elegidas por la Biblioteca del Congreso para agregarse al Registro Nacional de Grabaciones. Interesante este dato de este buenísimo, buenísimo álbum, el Songbook de Cole Porter, interpretado por la primera dama de la música. Les recuerdo que este y todos los viernes en punto de las 19 horas usted tiene una cita diferente acá en Radio TGD y por sobre todo también en el programa Melómanos. Muy bien, vámonos entonces con más música. Vamos a irnos con el tema From This Moment On y regresamos para seguir platicando de más música de este interesante especial para hoy viernes. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Un únicamente por Radio TGD. From this moment on, you for me, dear, only two for tea, dear. From this moment on, from this happy day, no. Skin I love to touch, got the arms to hold me tight, got the sweet lips to kiss me good night. From this moment on, you kiss me good night. From this moment on, you and I, babe, we'll be riding high, babe. Every care is gone from this moment on. Regresamos con más música que hace y ha hecho historia acá en Melómanos y Radio TGD todos los viernes. Nos fuimos en voz de Ella Fitzgerald, el tema From This Moment On. Desde este momento. Es una canción popular de 1950 escrita por Cole Porter, que desde entonces se ha convertido en un estándar del jazz. Fue escrito originalmente para el musical de 1950, Out of This World, pero el director George Abbott lo eliminó del musical antes de su estreno en Broadway. Posiblemente se rumora por ahí que fue debido al canto mediocre del miembro del elenco William Heath. Luego se incluyó en la película de Metro-Goldwyn-Mayer de 1953, Kiss Me, Kate, una adaptación del musical teatral que tiene el mismo nombre. Buenísima e interesante toda esta información de este álbum y por sobre todo de la colección de canciones que fueron incluidas. Vámonos con más música, vamos a irnos ahora con el tema You Do Something To Me, Haz Algo Por Mí. Y regresamos para seguir platicando de más música acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Cards I'm dealing, gloating, because I'm feeling so happy, I'm slap happy. So ring bells, sing songs, blow horns, beat guns. Y es así como vamos llegando ya a la recta final de un programa más de Melómanos. Como siempre, totalmente agradecido con todos ustedes porque nos permite usted, pues ya sabe, que nos permite usted ingresar a la intimidad de su casa. Y por sobre todo que usted nos acompaña con la cena, también nos acompaña con una tacita de café, una tacita de té. Y también pues la buena compañía de la familia, de los amigos. Y si no, pues simple y sencillamente ahí degustando de esta música. Música en voz de Ella Tiffrell, del primer tema, You Do Something To Me, Haz Algo Por Mí. Es una canción escrita por Cole Porter y se agregó para el musical de Cole Porter titulado 50 Million Frenchmen de 1929. Y también aprovechamos para un doble play. Nos fuimos con otro tema, el tema Riding High, Montando Harto, el cual es una canción popular de 1936 escrita por Cole Porter para su musical Red, Hot and Blue, donde fue presentada por Ethel Merman. Así que continuamos acá con más música. Vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa y como siempre agradecidísimo con todos ustedes porque como siempre usted nos acompaña. Lo invitamos para que nos busque también ahí en las plataformas digitales por si usted le ha gustado uno de nuestros programas, pueda volver usted a escucharlo. Por cierto, le cuento algo que tal vez seguramente usted no sabía. ¿Sabe usted cuántas ediciones van de nuestro programa Melómanos? Pues cuando cumplimos nuestro primer año llegamos a las 50 ediciones y a la fecha de hoy ya vamos con esta, con la edición 69. Así que obviamente todo esto es gracias a que ustedes nos permiten llegar a sus hogares. Muy bien, y es de esta manera que vamos llegando también al final de un programa más. Muchísimas gracias a todos ustedes porque nos permiten ingresar a ese lugar especial donde usted degusta de la música y por sobre todo también música que hace y ha hecho historia, y hoy no fue la excepción con Ella Tiffrell y sus composiciones, las composiciones del maestro Cole Porter. Y nos despedimos con un tema, el cual se llama It's All Right With Me. Todo está bien conmigo. Y nos saludamos la próxima semana en controles, señor Cleo. Y en las voces, Julio Chicará. Háganos el favor y pásesela a usted muy, pero muy bien. Muy buenas noches. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. It's the wrong time and the wrong place. Though